No vayas a pensar que me estoy burlando. Tú eres lo que el mundo me arrebató. Si por tener conciencia nos separamos, no sé cómo decirte lo que pasó. No dejes de mirarme, no tengas miedo. Sabrás que soy sincera con mi dolor. Me quemaré los ojos y mis palabras no dicen lo que siente mi corazón. No sé cómo decirte que no te olvidé, que te sigo queriendo como aquella vez. No sé cómo decirte que me puedes creer, que hoy te recuerdo. Tú sabes que no podemos volver atrás. Hay muchas cosas que nos han de separar. No sé cómo decirte que no te olvidé y que te quiero igual. Quizás alguna tarde nos encontremos y juntos nos pondremos a recordar. Y sin decir palabras nos marcharemos por rumbo que el destino nos marcará. No vayas a pensar que me estoy burlando. Tú eres lo que el mundo me arrebató. Si por tener conciencia nos separamos, no sé cómo decirte lo que pasó. No sé cómo decirte que no te olvidé, que te sigo queriendo como aquella vez. No sé cómo decirte que me puedas creer, que hoy te recuerdo. Tú sabes que no podemos volver atrás. Hay muchas cosas que nos han de separar. No sé cómo decirte que no te olvidé y que te quiero igual. No sé cómo decirte que no te olvidé, que te sigo queriendo como aquella vez. No sé cómo decirte que me puedas creer, que hoy te recuerdo. Tú sabes que no podemos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Debes escucharme, acércate un poquito más. Yo quiero que tú me comprendas, que te quiero tanto que no puedo más. No vuelvas a decirme nunca que yo me cansaré de ti. Yo sé que soy caprichosa, pero tú comprendes por qué soy así. Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de verte, jamás me cansaré de ti, de acariciarte y de saber que estás conmigo porque así tú lo deseaste. Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de ti. Sabrás que así queriéndonos evitaremos el dolor de alguna pena y no caer en un desastre. Comprendas que te quiero tanto que no puedo más. Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de verte, jamás me cansaré de ti, de acariciarte y de saber que estás conmigo porque así tú lo deseaste. Jamás sabrás que así queriéndonos evitaremos el dolor de alguna pena y no caer en un desastre. Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de verte. Estoy cansada de escuchar de tus labios las mentiras. Me doy cuenta cuando miras que me ocultas la verdad. ¿Por qué no dices de una vez que has dejado de quererme cuando ya no quieras verme? Cuando ya no quieras verme, yo te dejaré marchar. Y basta ya con tus promesas, que me estoy volviendo loca. No me beses en la boca si no lo sientes igual que yo. Basta ya con tus engaños, no te portes como un niño, no confundas mi cariño, que yo te quiero de corazón. Estoy cansada de llorar, esperando que me yo de amor me muera. Sé que tú no cambiarás, aunque yo de amor me muera. Sé que tú no cambiarás. Y basta ya con tus promesas, que me estoy volviendo loca. No boca, si no lo sientes igual que yo. Y basta ya con tus engaños, no te portes como un niño, no confundas mi cariño, que yo te quiero de corazón. Sé muy bien que te perdí. Inútil será que te espere, que te extrañe tanto, porque no vendrás a mí. Hoy, ¿qué debo hacer? Si soy consciente que todo acabó, no sé si fue la culpa tuya o la culpa mía, pero es así. Amor, caramelo, caramelo, me decías tú. Cada beso mío yo te daba el dulce de mi corazón. Oh, caramelo, caramelo me decías tú. Oh, y recuerdo esos momentos con esas palabras, qué felicidad. Como antes era. eras tú. Porque cada beso mío yo te daba el dulce de mi corazón. Caramelo, caramelo, me decías tú. Y recuerdo esos momentos con esas palabras, qué felicidad. Caramelo, caramelo, me decías tú. Y recuerdo esos momentos con esas palabras, qué para estar a tu lado, que nada nos separe, que estés cerca de mí, que me cuentes tus cosas, tus penas y alegrías. Yo te entrego mi vida, tómala, es para ti. No te vayas así, espera. Sabe Dios cuánto tiempo no estarás por aquí, y yo siempre esperando, deseando tu regreso. Vivo con la esperanza de poder ser feliz. Tú sabes bien que yo te necesito. Por imposible solas toda tuya. Mi amor te he demostrado, por eso es que hace tiempo dejaste de llamar. Tú piensas que lo pasó jugando a las muñecas, que no tengo ilusiones ni sé lo que sufrí. Locuras de perderte me vienen a la mente y pienso que es en vano tratarlo de decir. Qué locura inmensa que tengo por ti, quererte si me hace sufrir. Qué locura inmensa que tengo por ti. No quiero olvidarte ni pensar que te perdí. Por imposible de ti me he enamorado, como una colegiala que se deja llevar. Y a solas toda tuya, mi amor te ha demostrado. Eso es que hace tiempo dejaste de llamar. Qué locura inmensa que tengo por ti, que me hace quererte si me hace sufrir. Que te perdí.